Estamos a punto de embarcarnos en un viaje inolvidable a través de la música. Que la fiesta comience. De mí te envía alguna señal. Que te busca en Facebook, Instagram, Twitter y no te he podido encontrar. No. Sigue pasando el tiempo y yo queriendo volverte a ver. Levantándote en mi almohada, dejando en mi escoba en la broma de él. ¿En dónde estaba metida? Que lleva tiempo desaparecía. Anduve buscándote en el cuartel de la policía. Pero no tienen huella, rato, ninguna pista. Y siempre canción a ver si aparece en él y son la pista. La voy a pautar en radio, le voy a hacer el video. A ver si está piada de mí, que la estoy pasando feo. Depresivo todo al bus y mañana en el paseo. Me tiene escuchando bachata, canciones de Romeo. Pero de la piedra cuando cantaba con aventura. Cortándome la pena, pensando en todas las aventuras. Las loqueras que hacíamos, mató a las notas. Con los cookies, pa' olvidarme, pa' acordarme de ti. Vende otro creepy más. Dímelo, mami, ¿qué está pasado? Ya no me quieres, que no me has llamado. Sabes que te quiero, que no estás dormido. Te espero, sabes dónde vivo. Dímelo, mami, ¿qué ha pasado? Ya no me quieres, que no me has llamado. Sabes que te quiero, que no estás dormido. Aquí te espero, sabes dónde vivo. Hace mucho que de ti no sé nada. Me pide enviar una señal. Te busco en Facebook, Instagram, Twitter y no te puedo encontrar, no. Sigue pasando el tiempo y yo queriendo volverte a ver. Levantándote en mi almohada, dejando en mi alcoba la aroma de tu piel. Mi cama está fría, desde que te fuiste yo la mía. Ya no duermo ni de noche ni de día, recordando todavía cuando oído me decía. Así come más de que si te fríe la comida. Oh, Jesús me tiene mal, no puedo aguantar, no logro olvidar. Te quisiera llamar pero no sé tu celular. Tampoco tu dirección para no salirte a buscar. Dímelo, mami, ¿qué ha pasado? Ya no me quieres, que ni me has llamado. Sabes que te quiero, que me estás dormido. Te espero, sabes dónde vivo. Dímelo, mami, ¿qué ha pasado? Ya no me quieres, que ni me has llamado. Sabes que te quiero, que me estás dormido. Aquí te espero, sabes dónde vivo. Yo que de ti no sé nada. Me pide enviar alguna señal. Que te busco en Facebook, Instagram, Twitter y no te puedo encontrar, no. Sigue pasando el tiempo y yo queriendo volverte a ver. Revolcándote en mi almohada, dejando en mi alcoba la toma de ti. Porque tan lejos, pudiendo estar tan cerca aquí conmigo haciendo el amor. Cuando decidas volver, te estaré esperando. Se encuentra con vibraciones extremas. Es nuestro remix.